las flores nadie quiere conocer. Todo lo que Cristo ha creado para mí, a pesar del hombre, aves cantan por amor, que no hay perdón. Pero mi mensaje tiene fe y tiene amor, pues Cristo me salvó y viviré con él. Con sus ángeles y